Estéreo Beca. Voz Evangélica Centroamericana. Transmitiendo desde Siguatepeque, Honduras. Clínica Dental Marder. Dientes sanos, sonrisa perfecta. Te ofrece ortodoncia invisible y tradicional, ortopedia maxilar para edades tempranas e implantes dentales, endodoncias, cirugías de cordales, obturaciones dentales, radiografías, prótesis fijas de porcelana circonio, prótesis flexibles libres de metal y prótesis totales. También te ofrecemos atención a pacientes con diabetes, atención a mujeres embarazadas, limpieza general y profunda y mucho más. Contáctanos al 9626-3954, 9626-3954 o al 2773-9431, 2773-9431. Te esperamos en nuestro horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Estamos ubicados en carretera CA5, kilómetro 116, contigua Wendy's, antes de gasolinera Puma. Clínica Dental Marder. El conocimiento y la sabiduría vienen de Dios. Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Continuamos aquí con ustedes, hermanos, en este espacio, su programa Ruta 89, y escuchamos este canto de Manuel Bonilla, 50 años, dice, este canto que nos lo han solicitado, así que le dejamos con esta alabanza, recordándoles, hermanos, que también, pues, estamos agradecidos con cada uno de ustedes por su sintonía, por su conexión con nosotros, y esperamos que siga conectado con nosotros el resto de nuestra programación aquí en Estéreo Beca. Por el día de hoy, agradecemos su sintonía, esperamos que no se despegue de nosotros, y que, pues, nos envíe su mensaje a nuestros números telefónicos 89 33 18 59. Enviamos un saludo a nuestro hermano Raúl hasta el barrio San Juan y también a cada uno de aquellos hermanos que probablemente están conectados ya con nosotros y están en sintonía de toda la programación de aquí de Estéreo Beca, la voz evangélica centroamericana. Por el día de hoy, hermano, le dejamos con este canto de Manuel Bonilla y nos vemos en nuestra próxima emisión el día de mañana, martes 16 de septiembre. Quiero decirles que me siento muy honrado porque la ha usado para la gloria de Dios. Y cuando Él quiera llevarme para estar en su presencia, voy a cantar en el coro de los salvados himnos de gloria al Cordero Celestial. Cincuenta años hoy dedico ante tu altar. Años hermosos que jamás se olvidarán, himnos y salmos por doquiera yo canté, y el evangelio a muchas almas prediqué. Te doy mil glorias por la gracia que me has dado para llegar a corazones quebrantados. Por eso hoy ante tus pies estoy postrado, dándote gracias por los triunfos alcanzados. Y aunque mi voz se ha desgastado con el paso de los años, quiero decirles que me siento muy honrado, porque Él ha usado para la gloria de Dios. cantar en el coro de los salvados, himnos de gloria al Cordero Celestial. Y cuando Él quiera llevarme para estar en su presencia, voy a cantar en el coro de los salvados, himnos de gloria al Cordero Celestial. Mañana Sixto Porras nos invitará a trabajar el afecto, que muchas veces se pierde por el exceso de confianza que tenemos en familia y porque hemos dejado que los problemas se escondan debajo de la alfombra. Cómo trabajar nuestro afecto, cómo volver a recuperar esa chispa que nosotros amábamos. Bueno, le invito a escuchar la segunda parte de esta conferencia. Gracias por estar con nosotros. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar. Hospital Evangélico, una presencia cristiana de servicio en el área de la salud. Desde 1949, ofreciendo servicios de hospitalización, medicina general, especialidades médicas, farmacia, laboratorio clínico con atención las 24 horas, los 7 días de la semana. Y ahora nos complace en presentarle Centro de Imágenes Médicas, donde le ofrecemos rayos X, mamografía, densitometría ósea, ultrasonido y tomografía computarizada. Contamos con un selecto equipo y tecnología de punta. Servicio de emergencia las 24 horas. Llámenos a los teléfonos 2773-0170, 2773-0179 o escríbanos al celular 9821-3602. Síganos en Facebook e Instagram como Hospital Evangélico. Estamos ubicados en Siguatepeque, Comayagua. Hospital Evangélico, una presencia cristiana de servicio en el área de la salud. El viaje de Ruta 89 llega a su destino, pero mañana continuaremos. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión, palabra de Dios, noticias, consejos y buena música. Nos encontraremos en nuestro próximo recorrido, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, aquí en Estéreo Vega 89. Estéreo Vega. Voz Evangélica Centroamericana. Transmitiendo desde Siguatepeque, Honduras.